días, vamos a quedarnos juntos hasta mañana. Y cuando te llegue un poco agrio porque me pase de copas, no me retas.